Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Nick Francisco y hoy vamos a platicar de aprender a desaprender. Durante toda nuestra vida estamos en constante aprendizaje, aprendiendo principalmente por medio de la teoría y de la experiencia. Y en ocasiones, las personas pueden llegar a creer que han terminado de aprender algo en su totalidad, que dominan un tema o que su formación ya finalizó, cuando realmente aún existen muchísimas cosas nuevas por aprender. En esta ocasión te compartiré por qué es importante estar dispuesto o dispuesta a desaprender algo para reaprender y de esta manera crecer tanto personal como profesionalmente. Cuando digo desaprender para reaprender, me refiero a todo tipo de aprendizaje. Por ejemplo, cuando tienes una formación teórica o práctica como lo puede ser un deporte, una disciplina, una capacitación o la misma educación escolar, existe un momento en el que terminas tu proceso, con un título, un certificado o una licencia que te está acreditando. Por lo que puedes llegar a pensar que siempre te servirá, que lo aprendido de ahora en adelante se acumulará y solo se sumará a tus conocimientos ya existentes. El punto de desaprender es entender que ahí no termina realmente tu aprendizaje, que deberás reflexionar y cuestionar críticamente lo que aprendiste desde tu nuevo punto de vista, trabajando lo aprendido, pero ahora con mejores herramientas. Para entenderlo mejor, te comparto un ejemplo personal. Cuando estudié mi carrera en ingeniería civil, a mí me enseñaron a dibujar un plano en un programa, representando las cosas con líneas, letras y números solamente en dos dimensiones, ya que los profesores aprendieron a realizarlo a mano, en papel, y adaptaron ese conocimiento a las herramientas con las que contamos ahora. Pero conforme avancé mi carrera, me daba cuenta de que un plano ya no era suficiente. En los mismos programas podías hacer un modelo en tres dimensiones, modelar la información y hasta hacer un recorrido virtual. Por lo que así, como mis profesores tuvieron que reaprender para enseñarme, yo tengo que reaprender desde lo más básico que necesita un plano para poder representarlo correctamente ahora con estas herramientas y generar un nuevo aprendizaje. Para comenzar a desaprender, yo te recomendaría tres cosas. Mantente siempre actualizado. Escucha voces diferentes a las que estás acostumbrado. Cuestiona y cuestiónate constantemente. Por ejemplo, si la mayoría del tiempo aprendiste por medio de libros, busca videos, podcasts, artículos o algún newsletter del tema que te interesa. Esto te ayudará a estar al tanto de las nuevas tendencias, a escucharás diferentes puntos de vista y al mismo tiempo te dará un panorama personal sobre qué deberías de aprender, qué conocimientos ya tienes o en qué puntos estabas equivocado. Por último, quiero compartirte parte de una cita del ganador del Premio Nobel de Literatura, Bernard Russell, que mencionaba: "Estar abiertos al desaprendizaje es absolutamente imprescindible para que el verdadero aprendizaje tenga lugar. Muchas veces, lo que pensamos que conocemos es lo que realmente nos impide aprender". Por hoy es todo, gracias por escucharme y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com donde encontrarás capacitación que puedes tomar en línea. También podrás agendar una reunión conmigo donde podemos platicar de tus proyectos o negocios. Si lo que requieres es auditoría o acompañamiento de tus proyectos, visita proyecter.org. Nos escuchamos en el próximo episodio. Somos Proyecter y hacemos proyectos.